pedirte que vuelvas. El desamor se fue metiendo entre la historia nuestra. Es muy común que dos humanos discutan y vuelvan. Pero si hay engaño, el corazón llora las penas. Y te voy a llorar, pero no quiero ya que vuelvas. Y voy a forzar tu sentimiento a que me quieras. No habrá reproches con el millón de promesas. Cuando me decías te amaré una vida entera. Caerás en cuenta que el amor barato sale caro al fin de cuentas. Ahorita es inútil lograr que recapacites. El mismo destino se va a encargar de que te arrodilles. No sé si mañana llorando y tomando me olvido que existe. Calidad 50.